El secretario académico de la Sociedad de Estudio del Kimilsungismo Kimjonglismo del Lejano Oriente de Rusia publicó hace poco la monografía titulada ¿Es peligroso realmente el plan nuclear de la República Popular Democrática de Corea? El material comprueba con datos que el arma atómica de Corea no constituye jamás la amenaza a la paz de que habla el Occidente y Estados Unidos en primer lugar. Y dice que Corea, que experimentó directamente la guerra, la desarrolló para prevenir la amenaza de la guerra nuclear de Estados Unidos, mantener el sistema social y crear un ambiente pacífico de la región.